Acá estamos, otro viernes más con Se picó la mañana, pero hoy viene con un picado específico, especial y maravilloso, casi te diré una picadita con salamín y queso, porque estamos acá con Daniel Besoitarbuede, dificilísimo el apellido, que es el director del Museo Mar. Y nos va a contar un poco cómo está funcionando actualmente en este momento de pandemia. Contanos, ¿cómo va el museo? Bueno, el Museo Mar se encuentra abierto con visitas con aforos reducidos de 70 personas cada turno. Son tres turnos que se reservan mediante la web del museo con 24 horas de anticipación. Daniel, ¿qué días exactamente? Los turnos son de martes a jueves a las 10, 12 y 14 horas, duran una hora y media, luego el museo se cierra y se ventila y se desinfecta hasta el turno siguiente. Y eso de martes a jueves, 10, 12 y 14 horas, y viernes a domingo, los turnos son a las 13, 15 y 17 horas. Todos los días se desarrollan recorridos participativos y conversatorios hasta 10 personas sobre las muestras. Tres miradas, el orden del accidente y de conversatorio titulado El museo es una escuela, diálogos acerca de la obra de Luis Kamitzer. Respecto a las exposiciones que va a encontrar el visitante, está en el hall de entrada la muestra de Rosana Casataro, El lugar de las palabras, que está en el hall central. Ahí el artista propone tomar el tiempo, el lugar y la palabra. Toma la historia, las historias, tomar el color, la luz, las atmósferas, los tiempos, mezclarlos en la paleta como colores y trabajar con distintos textos que fueron recabados cuando se cumplieron los 40 años del comienzo de la dictadura. Por una cuestión de protocolos, todas las muestras tienen los catálogos o la información o la contextualización de las obras en códigos QR. Entonces, en el hall de entrada está el lugar de las palabras de Rosana Casataro. Y en la primera sala, la sala 1, la que está frente a la escalera mecánica, ¿qué exposición hay? La muestra Tres miradas sobre Mar del Plata, que fue una muestra organizada por el Museo Nacional. Es una muestra organizada por el Museo Nacional de Bellas Artes, junto con el Ministerio de Cultura de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el auspicio del Fondo Nacional de las Artes y apoyo de la Embajada de Alemania en Buenos Aires. La muestra reúne tres miradas singulares, lúcidas y significativas sobre la ciudad de Mar del Plata en diferentes momentos de su evolución histórica. Los años 50 están cubiertos por la fotógrafa alemana Anne-Marie Henrich. Después la década del 80 por el fotógrafo platense Atolfo Pérez Aznar y el 2001 por Alberto Goldstein. Luego la otra muestra es acerca de El orden y el accidente, que son 11 artistas de Mar del Plata. Estas muestras fueron curadas también por la dirección, por quien les habla, y están integradas por Facundo Pereyra, Camila Sánchez, Darío Joglar, Inés Dangros, Laura Spivak, Margarita Wilson Rae, Daniel Basso, Valeria Gopar, Matías Dubil, Nicolás Robi y Felicia Reis. Es la primera muestra de artistas marplatenses dentro del museo y resulta un recorte en la importante cantidad de artistas visuales que se encuentran trabajando en Mar del Plata o que se han formado y ahora están viviendo en otras ciudades. Así que esto es un golpe de timón del museo, un giro de 180 grados. Y el museo, que en una gestión marplatense, empieza a mirar el territorio bonaerense y en primera instancia los artistas locales. Eso con lo que respecta a las tres muestras. Luego, lo que hay es un circuito que nosotros denominamos Museo Mar 24 Horas, que es una alternativa que se da para el disfrute y el conocimiento del arte contemporáneo a través de un recorrido exterior con obras permanentes y temporales. Hay dispositivos sonoros y audiovisuales que se acceden mediante acceso QR y audioguía acerca de las muestras del interior del museo. De esa manera, no es necesario que el museo esté abierto, se puede venir en cualquier momento y se recorren los ventanales, que está la frase del artista alemán del artista visual que nació en Alemania, pero es uruguayo y que vive en Estados Unidos desde el año 64, Luis Kamitzer, que el museo es una escuela, eso está en los ventanales. Y obviamente en código QR está la biografía del artista y la contextualización de la obra. Igualmente sucede con el logo de Marta Menujín, ahí a través del código QR se puede ver cómo se hizo en la instalación y el contexto de esa obra. Y después hay un dispositivo de silencio, que es un silencio, una versión portátil que está puesta en una columna en la cual hay una obra sonora durante las 24 horas. Ahí hay con un auricular, con sistema de auricular se puede conectar y escuchar la obra sonora de Mariana Pellejero que está dentro de ese dispositivo. El dispositivo silencio es aquel que estaba en la calle Brandsen, sigue estando, ¿verdad? Y ahora armaron ese en el Museo Mar. Es una experiencia hermosa. Contame un poquito, a ver. ¿Qué es el espacio silencio? El espacio silencio es un espacio autogestionado que se encuentra acá en la calle Brandsen, en el 3500, y que nosotros lo tenemos dentro de la muestra de artistas marplatenses, lo tenemos como si fuera una obra, o sea, dentro de la sala está una versión que nosotros definimos como una versión muda, que es una foto casi de escala 1:1. De ese ventanal, de ese espacio en el que hay constantemente obras sonoras que se van renovando mensualmente. O sea, tenemos dentro del museo la versión muda y después tenemos una versión portátil que está instalada en la parte exterior. Entonces tenemos las tres miradas sobre Mar del Plata de fotografía, el orden y el accidente de los 11 artistas marplatenses, el lugar de la palabra de Rosana Casataro y el dispositivo silencio. Un montón de arte para disfrutar en el Museo Mar. Y decime, ¿cómo repercute la fase 3 en el museo? En cuanto a cómo repercute la fase 3 en el museo, bueno, nos permite seguir funcionando con aforo de 30%. O sea, a este aforo, que sería un número bastante interesante, nosotros igualmente lo hacemos más reducido y pueden entrar hasta 70 personas por vez. El museo tiene una escala realmente que hace que sea un lugar muy, muy seguro. La entrada es gratuita y realmente se encuentra con un material muy, muy interesante, ya sea la muestra de fotografía de Mar del Plata, como la de los artistas marplatenses, como la de Rosana Casataro, más todas las que están en el circuito exterior. Y lo que se está dando, que también es como que hay otro tipo de encuentro entre el visitante y las obras. O sea, que al haber tan poco público, un número tan reducido circulando por el museo, uno realmente entabla otro tipo de relación con las obras. Eso por un lado. Después, por otro lado, también lo que tenemos es todo otros cuatro puntos de lectura de códigos QR en la parte de exterior, que ahí se puede acceder a diferentes puestas. Hay un ciclo audiovisual experimental que es del arte contemporáneo, tiene que ver con la imagen del sonido. Después está otro ciclo que se llama Jukebox, que es un espacio virtual de obra y de registros. Después están misceláneas, que son pretextos inconexos de aproximación al arte contemporáneo. Y después un cuarto código QR, que son historias cortas de Sub-21, que fue la primera actividad que desarrollamos cuando entramos en pandemia. A la cuarentena en comienzos de abril del año pasado, que fue una convocatoria para gente menor de 21 años de toda la provincia que nos mandaran audiovisuales experimentales que realizados obviamente dentro de sus casas con cualquier sistema que desde un teléfono, una cámara filmadora, inclusive trabajando con los mismos familias que estaban recluidos en su hogar, que tiene que ver algo ya de lo lúdico hasta otras instancias, y realmente la convocatoria fue muy, muy interesante al punto que estamos por largar la historia corta Sub-21-2 porque todo lo que es virtual llegó para quedarse. O sea, no de una manera tan intensiva como la tuvimos durante el año pasado, con programación de martes a domingo, pero sí con algunos hechos puntuales, es lo que estamos planteando ahora, en principio para la virtualidad de este año que comienza y de esta pandemia que estamos transitando. Atenti entonces con la nueva convocatoria Sub-22 de historias cortas, ¿eh? Para toda la juventud. Hay que ir al Museo Mar, montones de propuestas para disfrutar. Muchísimas gracias, Daniel, ¿eh? Gracias.